las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Estas horas de la mañana se encuentran conectados a la www.radiochalaca.com y su programa Así es el Callao. Bueno, amigos, quiero contarles que el diario Prensa Chalaca se encuentra distribuido en todos los rincones de nuestro querido primer puerto de la República. Desde las 3 de la mañana, nuestro distribuidor de amanecida, con su cargamento informativo, visita todas las bases de los canillas del Callao con la finalidad de poder otorgarles a todos ustedes toda la información ocurrida pues en nuestro primer puerto, el Callao. Bueno, además también usted puede leer el diario online en nuestro Facebook, ¿ah? Nuestro Facebook de Prensa Chalaca, nuestro Facebook que ya tiene 7,156 seguidores. Chalacos que todos los días están conectados a la noticia, conectados a la información. Así que muchas gracias a nuestros 7,156 seguidores, quienes nos acompañan siempre y con quienes interactuamos en el Facebook de Prensa Chalaca. Bueno, y la noticia de los 9 fallecidos en el distrito de Ventanilla sí que colmó la paciencia de muchos ventanienses quienes salieron a las calles para protestar para que de una vez por todas cesen los accidentes. ¿Ah? Sin embargo, lo hemos dicho aquí en muchas oportunidades, la solución más rápida y más contundente, amigos del Callao, es poner reductores de velocidad. ¿Ah? Es lo que quieren los pobladores de Ventanilla, porque ya los vecinos de Ventanilla conocen la historia de estos accidentes, porque ya antes hemos tenido que lamentar las víctimas de estos fatales accidentes por esta pendiente que hay en el ingreso a Ventanilla, denominada la Bajada de la Muerte. ¿Ah? Denominada así por la gran cantidad de víctimas que ha cobrado esta pendiente. Aquí de lo que se trata es de poner los reductores de velocidad, que son los que van a impedir, como ya lo han hecho antes, que se produzcan nuevos accidentes. Lo curioso de todo es que ayer mismo un camión de repartidor de gaseosas estaba bajando por esta llamada bajada de la muerte y también sufrió el colapso en el sistema de frenos, lo cual lo obligó a subirse prácticamente a un cerro que está al lado de la pista para evitar una desgracia mayor. Así que a mí lo que me llama la atención es que, digamos, la falta de rapidez del gobierno regional, que en la construcción de la pista de la avenida Néstor Gambetta retiraron estos badenes, estos rompemuelles, y que ahora deberían colocarlos en el tiempo más corto para de esta manera evitar que hayan nuevos accidentes. Bueno, y también hay que resaltar que por fin las autoridades, dejando de lado pues sus problemas políticos, sus problemas personales, se reunieron el día de ayer en una importante reunión en la que tomaron algunas decisiones. Cabe señalar que el único que brilló por su ausencia era el doctor Félix Moreno. ¿Dónde estaba Félix Moreno? ¿Qué cosa es más importante para él que ayudar, que apoyar a la gente de Ventanilla con su presencia, con su experiencia seguramente en estos temas? ¿Qué cosa lo motivó a inasistir, a no estar presente? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se firmaron algunas actas y, repetimos, el que brilló por su ausencia fue el presidente del gobierno regional, el doctor Félix Moreno. Bueno, y nos han llegado varias notas de prensa. Autoridades del Callao acuerdan plan piloto de restricción de tránsito pesado en la avenida Néstor Gambetta, con la finalidad de buscar una solución inmediata que evite más accidentes de tránsito en la avenida Néstor Gambetta. Autoridades anunciaron la aplicación de una serie de medidas de fiscalización y prevención en la jurisdicción de Ventanilla. El alcalde Omar Marcos, junto a su similar del Callao, el doctor Juan Sotomayor, anunciaron la puesta en marcha de un plan piloto por el lapso de 30 días que contempla evitar la circulación de vehículos pesados por la avenida Néstor Gambetta. Esta medida restringe el tránsito de vehículos de carga pesada en horarios de mayor afluencia de peatones en la zona urbana. Para ello, se han establecido los horarios de 7 a 9 de la mañana, de 12 y 30 a 2 y 30 y de 5 a 7 y media de la tarde. En estos horarios, las unidades no ingresarán en ningún sentido por Ventanilla. Los vehículos que vienen por la Panamericana no ingresarán a la avenida Gambetta y lo harán por la avenida Canta Callao, señaló Omar Marcos. El municipio del Callao y Sutran, con la colaboración de la Municipalidad de Ventanilla y la policía, realizarán a partir del 21 de marzo diversos operativos para fiscalizar el cumplimiento de los límites de velocidad y de las normas que regulan el transporte de carga pesada. También el municipio de Ventanilla asume el compromiso de controlar el tránsito de mototaxis, lo que no ha logrado Omar Marcos en sus dos periodos municipales. Esperemos que esta vez lo pueda lograr. Bueno, mientras que Sutran realizará operativos por lo menos dos veces por semana. Asimismo, la Municipalidad del Callao instalará controladores eléctricos y colocará señalética reglamentaria en la zona, mientras que el gobierno regional colocará jibas reductoras de velocidad en la zona comprendida entre Villamoto y Pachacute. Estas acciones se acordaron tras la reunión que sostuvieron los alcaldes Marcos y Sotomayor junto a Jorge Villarreal, gerente de transporte del gobierno regional del Callao, Miguel González Guapaya, gerente de transporte urbano de la comuna del Callao, y el coronel PNP Daniel Jaro Rebaza, jefe de la división de transporte de tránsito del Callao. Otras medidas: entre las medidas complementarias se determinó la colocación de paneles, ojalá que no sean paneles de color verde, para alertar a los conductores la existencia de pendientes inclinadas. Y la coordinación permanente de los técnicos del gobierno regional y los gobiernos locales para la definición de las jibas. Bueno, esto es lo que ha pasado el día de ayer. Celebramos que por fin las autoridades se hayan juntado y definitivamente, como lo hemos señalado en el diario Prensa Chalaca, hay responsables pues de esta muerte anunciada muchas veces por diferentes vecinos de Ventanilla, y ahora que ya tenemos que enterrar a 9 personas de Ventanilla, por fin ha tenido que pasar esta desgracia para que las autoridades se sienten en una mesa a trabajar en favor de los chalacos. Lo que me llama nuevamente la atención es la inasistencia del presidente del gobierno regional, el doctor Félix Moreno. Nos hubiese gustado que se encuentre también en esta mesa de diálogo para que juntamente con las demás autoridades pueda solucionar el problema. Sin embargo, su ausencia creo que dice mucho y tendrá muchas interpretaciones dentro de la población. Ojalá que podamos conocer los motivos por los cuales ha inasistido a esta importante reunión donde se han tomado también importantes decisiones. Para terminar este comentario, quiero decir que el alcalde Omar Marcos siempre ha tenido problemas en el reordenamiento de los vehículos menores, como son mototaxis, en el distrito de Ventanilla. Uno sube a un mototaxi en Ventanilla y prácticamente es como subir a una discoteca. Tienen unos parlantes atrás que ni se imaginan. Lo traen a ritmo de perreo. Lo traen hasta el paradero. Y no solamente eso. 2 personas en la cabina del conductor. Normalmente van con su enamorada. Van sin camisa. Es decir, en las 2 gestiones que tiene Omar Marcos en Ventanilla, no ha logrado para nada el reordenamiento de los vehículos menores, de los mototaxis. Y la prueba palpable de ello es que cuando ocurrió este fatídico accidente, esta avenida estaba pues llena de mototaxis, que fueron los que finalmente sufrieron este accidente. Incluso hubieron muertes que lamentar dentro de estos mototaxis. Así que esto también es una responsabilidad. Ustedes saben, amigos, que el reordenamiento de vehículos menores es una responsabilidad de los municipios distritales. Y en ese sentido, Omar Marcos tiene mucho que decir, y esperemos que esto que ha ocurrido sirva siquiera para que intenten hacer un verdadero reordenamiento de mototaxis y no circulen por la avenida Néstor Gambetta cuando tienen otras vías alternas en las cuales podrían circular tan fácilmente. Bueno, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y venimos con una importante denuncia a una conocida empresa de gas. Pausa comercial y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas.

en el año 2012, mayo de 2012, se dio por conocimiento que tenía una enfermedad en la columna, hernias en la columna. La empresa en un momento me derivó por el seguro SCTR a la asegura MAFRE. La asegura MAFRE en un momento me atendió, pero luego desconoció porque diciendo que mi enfermedad era una enfermedad común y por lo tanto tratada por E-Salud. Entonces es ahí que yo me veo en la obligación de recurrir a varias entidades públicas, llámese SUNASA, INDECOPI, Defensoría del Pueblo. Todo fui y no tuve respuesta positiva, ¿no? Es ahí donde yo hago una demanda por salud, que en su momento fue rechazada, bueno, no sé por qué. Luego la empresa, en lugar de seguir apoyándome, porque yo era trabajador suyo, me despide. Me despide un despido fraudulento que se dio a conocer en el Poder Judicial. Ya, Dios gracias, el juicio lo gané. Tú has judicializaste el tema, sí, o sea, hiciste la denuncia ante el Poder Judicial. Claro, hice la denuncia ante el Poder Judicial. Ya la resolución salió emitida por el tercer juzgado especializado de trabajo, dándome la razón de que el despido fue fraudulento, con ánimo perverso y actuando de mala fe la empresa, en este caso hacia mi persona, ¿no? O sea, ¿tú qué labores cumples o cumplías en Zetagás? Yo, operario de producción. ¿Qué significa operario de producción? Operario de producción. Nosotros estamos lo que es todo el envasado de GLP, del gas doméstico que se vende normalmente en la ciudad, ¿no? Digamos, te preguntaba esto porque quería identificar, ¿es un trabajo, digamos, físico o es un trabajo más tranquilo? Claro, claro. De hecho, el tema es físico, dependiendo de los puestos de trabajo también, porque hay puestos que son solamente hay que estar mirando y controlando. ¿Y en el caso tuyo? En el caso específico mío era levantar carga. Ajá. Yo trabajaba en el puesto de control de calidad. ¿Y estabas mal de la columna? ¿Tenías hernias, me dices, claro, en claro. la columna? Sí, y la empresa no me apoyó en este caso. ¿Y te despidió encima? Claro, me despidió encima por una demora en el descanso médico. Yo me demoré, la verdad, de entregar el descanso médico, pero no fue por algo atribuible a mi persona, simplemente fue por tema de la clínica San Gabriel que me la cita me la pospuso, ¿no?, para otra fecha. Uh-huh. Y ahí fue el tema y ellos buscaron el motivo perfecto para despedirme y me despidieron. Uh-huh. Bueno, tú ganaste el juicio en el Poder Judicial. Sí, lo gané. ¿Qué ganaste? ¿Que te repongan en tu cargo? Cuéntanos. Claro, yo lo que pedí fue la reposición a mis labores, o sea, a mi puesto de trabajo, ¿no? Ya la primera resolución, yo me acerqué personalmente a la empresa no quiso recibirme. ¿Cuál era la resolución, el dictamen del Poder Judicial? Que me reponga en el lapso de 3 días hábiles a mi centro de labores. Uh-huh. Reposición. Reposición. ¿Tú fuiste? ¿Y qué te dijo la empresa? De que no había nadie quien me pueda atender. Okay. Es lo que siempre suele usar la empresa como excusa, ¿no? No hay nadie quien te atienda y regresa otro día. ¿Y qué hiciste tú? Yo, me fui a la comisaría del sector, de Sarita Colonia, hice la denuncia respectiva, me acerqué con un comisario, o sea, tuve apoyo policial, se acercó el comisario y le dijeron lo mismo. Entonces, ¿qué hizo el comisario? Hizo la constatación. Claro, un acta. Claro, y posteriormente yo fui a recogerlo y eso me sirvió para volver a solicitar una nueva fecha de reposición. Ya el juez también se enteró sobre esa constatación. Es ahí donde el juez saca otra resolución, habilitando esta vez a una especialista legal para que me acompañe. Fui con la especialista legal por segunda oportunidad y también le dijeron lo mismo, que el área legal no había quien les atienda y por lo tanto no se procede a la reposición. Entonces la especialista legal lo que hace es levanta el acta. Levanta el acta y bueno, nos retiramos, ¿no? Porque no, o sea, incumplieron por segunda vez más. Claro. El mandato judicial. El mandato judicial, sí. Les llegó altamente. Sí, sí. Uh-huh. Por segunda vez. Por segunda vez consecutiva. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué hiciste? Entonces, ante eso yo, en la actualidad hemos puesto un escrito de vuelta al Poder Judicial para que pueda sacar una tercera resolución que indique la fecha que podamos apersonarnos nuevamente a la empresa, ¿no? Pero la empresa lo hace con motivo, pues, de perjudicarme. Yo, la verdad, en la actualidad pertenezco al sindicato de la empresa. Uh-huh. Me parece que por ese lado viene el tema de tomar represalias contra mí. Aparte que yo constantemente le he ido reclamando a la empresa de que no cuenta con una asistente social. Hemos sido perjudicados a mi compañero y todo lo que tenemos temas, problemas de salud. no hay una asistenta social. Y la ley dice claramente que más de 100 trabajadores, la empresa tiene que contratar a una especialista legal. O sea, perdón, una asistenta social. Asistenta social. Entonces, yo me he visto en la necesidad de hacer mi documento solo, personalmente, estando mal de la columna. He solicitado por carta notarial a la empresa, lo cual nunca me respondieron a la fecha. He solicitado descansos médicos, copias, porque me tenía que... esos documentos me iban a servir para una evaluación médica en mi AFP que me estaba pidiendo. Pero hicieron caso omiso, o sea, como dice, tú solicita y yo nunca te voy a dar nada. Y eso es lo que yo estoy denunciando, porque ya esto ya colmó la paciencia, ¿no? O sea que por dos veces consecutivas, o tres, a ver si me corriges, ustedes han ido para hacer valer un mandato judicial y no los han atendido. Claro. En el caso mío específicamente, porque mi compañero, que bueno, después va a conversar, él todavía tiene vínculo, pero en el caso mío específico, sí, yo sí fui despedido. Claro, pero tienes un mandato del Poder Judicial, claro, o sea que esta empresa se ríe de la ley. Se burla de la ley. Con resolución en mano, en dos oportunidades, no me ha recibido. Y eso obviamente va a tener alguna implicancia si es que denuncias al Ministerio de Trabajo. ¿Qué has hecho tú al respecto? Claro, yo antes de acudir al Poder Judicial me acerqué al Ministerio de Trabajo. Pero el Ministerio de Trabajo siempre lo único que te dice es en la parte administrativa nomás tienen que ver ellos. Ellos no te pueden ayudar en otro aspecto. Ellos solamente sancionan a la empresa si hay una falta y no pueden hacer nada. Bueno, me imagino que tú cuentas con algún abogado. Sí, gracias a Dios. ¿Cuál es el procedimiento en este caso en que dos oportunidades la empresa simplemente se ha burlado de una resolución judicial? Como le expliqué, hay una tercera oportunidad que se tiene que dar con la resolución del juez. Si en este caso la empresa no me repone, ya tendría que hacer una denuncia penal contra el gerente de la empresa. Uh-huh. Esperemos que no se dé, ¿no? Porque yo también a la fecha he sido perjudicado económicamente. He tenido que estar costeando todas mis medicinas, particularmente hace 2 años, porque la empresa me dejó en el aire, como se dice. Bien, estamos también con otro trabajador de la misma empresa. Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, gracias por la invitación al programa radial Así es el Callao, con el conductor Tulio Chávez, programa Así es el Callao. Mi nombre es Roberto Antesana Zamora. Ahorita también he sido perjudicado por parte de la empresa Z Gas Andino, porque hace 11 meses que no percibo mi sueldo. ¿Casi un año? Casi un año, casi un año. Y solamente tomaron esa represalia porque no quise firmar un documento que me pedía la empresa. ¿Qué documento te pedía? Un documento enviado por el Seguro RIMAC. Y la señora Virginia a la fuerza quería que yo firme ese documento. ¿Y ese documento no te no te beneficiaba? No me beneficiaba. ¿Y por qué no te beneficiaba? ¿Podríamos saber? Porque en ese instante tenía programada otra operación por segunda vez. Y ¿cómo se llama? Y estando en proceso de otra operación, no podía pasar por una evaluación médica y le expliqué a la señora Virginia Pinedo y no hizo caso, ¿no? Quería que firme de todas maneras y llegó el fines de mes de mayo y me recortaron mi sueldo. ¿Te recortaron o no te pagaron? No me pagaron ya mi sueldo. O sea, ya, y tú dices que tienes 11 meses. 11 meses. ¿Trabajados? No, o sea que yo ahorita sigo con descanso médico. Ajá. ¿Cuál es el problema de salud que tienes? He sido operado 2 veces de la columna vertebral. ¿Todos los de Zetaga están mal de la columna? Sí. ¿O es una casualidad que ustedes dos estén mal de la columna? ¿Hay más personas, trabajadores? Sí. Porque imagino que tienen que levantar peso y sí, esas cosas. Sí, hay más personas que están delicados de la columna. Ajá. Y dígame, entonces usted se enfermó y durante 11 meses prácticamente estuvo en un seguimiento médico. Sí. Y en ese tiempo no le pagaron nada. Nada. Uh-huh. Hasta la actualidad. Y aparte de eso, de que yo todavía tengo vínculo con la empresa, yo me acerco a la empresa a presentar mis descansos médicos que me otorga mi médico. No me quieren recibir. Y tengo que mandarlo por carta notarial. ¿Y cuánto tiempo tienes en la empresa? Yo tengo, hasta la actualidad, tengo ya 15 años. ¿Y cuando tú entraste, no sufrías de la columna? No. Tuve un accidente el 2007. ¿Dónde? En la misma empresa me cayeron una ruma de balones afectándome la columna. Y después de eso entré con indicaciones del médico que debería ser cambiado de área. Claro, en un área donde, sí, no donde ya tanto no, esfuerzo físico, ¿no? Sí. En cambio la empresa no hizo caso y seguí trabajando en la misma área y hasta que en el 2011 hice un sobreesfuerzo y nuevamente recaí de la columna y donde fui operado el 16 de abril, ¿no? Por primera vez. Uh-huh. O sea, tienes aproximadamente 15 años trabajando ahí. Sí, 15 años. ¿En qué área? En área de producción. Producción. ¿Cuál es tu sueldo ahí? No, 900 soles. 900. ¿Qué has dejado de percibir prácticamente hace un año, desde que estuviste enfermo? Claro. O sea que la empresa, cuando alguien se enferma, ya no sirve. Ya no sirve, para la empresa uno ya no sirve. Uh-huh. Y fuera de eso, de que después de la segunda operación pasé por una evaluación médica por parte del seguro RIMAC y en el diagnóstico me ponen un diagnóstico que no es, me ponen acá que he sido operado de la columna vertebral y la verdad que yo nunca he sido operado de eso. Y ahora he apelado eso y he pasado por otra evaluación médica y estoy esperando el resultado, ¿no? Uh-huh. Y dime, ¿tú cuentas con algún abogado? ¿Qué es lo que tienes que hacer en estos casos? Porque hace casi un año que no recibes tu sueldo, eso no está bien, ¿no? Sí. Tú dices que todavía hay vínculo laboral, pero ¿qué clase de vínculo laboral es ese si no te pagan? No me pagan. Y ahorita la verdad que no cuento con ningún abogado porque no tengo dinero. Recursos. Yo tengo 4 hijos. Ah, y sí. En la situación que estoy... Ahí te has malogrado la columna, creo. 4 hijos, imagínate. 4 hijos. Ajá. Y ahorita mis hijos tampoco... ¿De qué edades son? De 5 años, de 11 años y de 16 años. Y de una de 19 años. 19, 4 hijos. 4 hijos. ¿Tu esposa trabaja? ¿Te apoya? Sí, o sea que ella... Trabaja cuidando una pequeña, yeah. Y me apoya, ¿no? Uh-huh. Y ahorita mis hijos no están yendo al colegio porque no cuentas con el dinero, ¿no? En mi estado no puedo trabajar porque estoy delicado de salud. ¿Cuál es tu estado actual, tu estado médico? Ahorita estoy en proceso de recuperación, estoy con terapias, todo eso, pero sigo igual, sigo mal. Uh-huh. Estoy peor que antes de operar. Pero tú te atiendes ¿dónde? ¿En una clínica? Sí, en una clínica. ¿En la clínica San Gabriel, me imagino? No, en la clínica internacional de Lima. ¿Y ahí no te han dado un diagnóstico? Sí, tengo un diagnóstico. ¿Cómo se llama? Acá tengo. Bueno, estamos con dos trabajadores de la empresa ZGas. Que están prácticamente denunciando irregularidades pues en este tema de médico con respecto a está buscando sus documentos para poder mostrármelos. Bueno, lo que vamos a ir a una brevísima pausa, amigos, una pausa comercial para regresar con ellos en la última parte de esta entrevista. Están con nosotros Juan Azabache Meneses, trabajador de ZGas, y Roberto Antesana, también operario de esta empresa ubicada pues en el Callao, camino a Ventanilla. Vamos a ir rápidamente a una brevísima pausa y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas.

a su puesto de trabajo, simplemente esta empresa se burle de ustedes y se burle de la ley, y hasta la fecha no han sido repuestos, por lo menos uno de los trabajadores que está aquí con nosotros. Muy buenos días, doctor Vladimir Farfán. Muy buenos días, gracias por el llamado. Nosotros estamos atentos a todas las quejas que los usuarios, el oyente, el amigo Chalaco, la amiga Chalaca puede realizar. Muy bien, ya lo he escuchado claramente cuál es la preocupación, cuál es el problema que está suscitando. Entonces, nosotros a los amigos que están ahí presentes en cabina, le invitamos muy cordialmente a que puedan acercarse a nuestra sede de la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Callao, aquí en la avenida 2 de Mayo 394, para que les podamos brindar asistencia legal mediante un abogado especialista en esta materia. Como bien usted lo ha dicho, no es posible existir una sentencia firme que hasta la fecha no se ejecute su reposición en su puesto de trabajo. Ajá, así es, doctor. También tenemos otro trabajador de la misma empresa que se enfermó por un tema de por las actividades propias del trabajo. Se ha enfermado de la columna y hace 11 meses que no le pagan su sueldo la misma empresa. Y le agradecemos pues que siempre esté dispuesto a este apoyo a personas que necesitan pues un asesoramiento jurídico, y muchas gracias pues al doctor Vladimir Farfán. Más bien, nos repite la dirección para que nuestros amigos tomen nota y puedan asistir saliendo de aquí del programa. Con todo gusto, Tulio, reitero el agradecimiento a su programa, Así es el Callao. La dirección de la Dirección Distrital de Defensa Pública está ubicada en la avenida 2 de Mayo 394, frente a la Compañía de Bomberos. La atención es de 8 de la mañana hasta 5:30 de la tarde. Entonces, los invitamos a los señores presentes allí en la cabina a que puedan acercarse, a personarse a nuestras instalaciones para brindarle la asistencia legal que se merece. Bien, muchas gracias al doctor Vladimir Farfán, entonces de la Defensoría de nuestra provincia. Muchas gracias. Bien, bueno, ya de alguna manera les hemos brindado un apoyo para que ustedes se puedan acercar y puedan tener, pues contar con un abogado que de alguna manera los asesore, los oriente en este tema legal que ustedes han entablado, uno de ustedes con esta empresa, y también a nuestro amigo Roberto Antesana, padre de 4 hijos y que ahora no pueden ni siquiera estudiar porque no le pagan, pues hace 11 meses la empresa Zetagas, como ya lo ha mencionado, puede acercarse también a la Defensoría Pública del Callao, donde le van a brindar asesoramiento, y esperemos pues que esto se normalice, que usted pueda cobrar su sueldo para que pueda usted seguir pues apoyando la educación de sus hijos. Y bueno, igual acá los vamos a invitar en otra oportunidad para ver cómo va su caso y podamos de alguna manera apoyarlos para que la empresa se sensibilice con ustedes. No es posible porque ya se enfermaron, están mal de la columna, ya no les sirve a la empresa y tengan que echarlos de esa manera, ¿no? Queremos agradecerle esta presencia, por haber confiado en nosotros, y haremos todo lo necesario para que puedan tener una pronta solución a su caso. Sus palabras finales de despedida. Claro, quiero agradecer al programa radial Así es el Callao, con el conductor Julio Chávez, programa Así es el Callao, y mi palabra final es de que la empresa se ponga la mano al pecho, ¿no?, y pueda reconocer mi sueldo, ya que no solamente yo soy el único perjudicado, también es mi familia. Claro. ¿No? Y el diagnóstico final de, ¿no?, de mi operación es estenosis foraminal L4, L5 y L5S1 izquierdo, inestabilidad segmentaria L4, L5, L5S1, lumbago con ciático izquierdo, ¿no? Y como recalco, ¿no?, acá en la evaluación médica del seguro RIMAC, no dice eso, sino me ponen otro diagnóstico. ¿no? Y aparte de eso, de que la empresa me ha perjudicado bastante, porque en su momento no contaba con una asistente social donde podía, ¿no?, de hacerme, ¿no?, una evaluación médica en 5 meses de ¿no?, después de 5 meses de enfermedad y después de 1 año, ¿no? Y no me he hecho por falta de una asistente social. Muy bien, muy bien. También las palabras finales de Juan Azabache Meneses, también trabajador de esta empresa Zetagas. Bueno, igualmente agradecer al programa Así es el Callao, a cargo del conductor Tulio Chávez. Estamos muy agradecidos por darnos esta entrevista. Y ojalá pues se pueda solucionar estos temas que tenemos nosotros legales con la empresa, ¿no? Que se pueda hacer efectiva mi reposición, y acá mi compañero también que pueda pues recibir su sueldo normalmente, bueno, igual que yo también, que no gozo de sueldo hace más de 1 año, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Bien, ¿no? Estaremos haciendo el seguimiento de este caso y les rogaría que si hay algún tipo de cambio de actitud de esta empresa, también nos lo hagan saber para poder informarle a nuestros amigos del Callao. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, nos vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos con el decano de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao, el doctor Roger Peña Guamán. Nos vamos a una brevísima pausa, amigos, pero regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estudio en el Instituto Simón Bolívar. Ofrece carreras profesionales en solo 3 años. Título a nombre de la nación. Carnet de medio pasajes. Inscripciones: calle 3, número 100, Ciudad del Pescador, Bellavista. Altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial. A 2 cuadras del Mall Aventura Plaza. Informe: 715-5260. El Instituto Público Simón Bolívar anuncia su examen de admisión este 30 de marzo. Te esperamos. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Mañana y 29. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, una de las noticias que arrojó este fatídico accidente donde perecieron 9 personas en el distrito de Ventanilla ha develado también algunos problemas en el hospital más importante del populoso distrito de Ventanilla. Para conversar de ese tema ya se encuentra en la línea telefónica el doctor David González, director ejecutivo del Hospital de Ventanilla, quien está padeciendo algunos problemas económicos. Y qué mejor que conversar con él para que nos pueda contar qué cosa viene ocurriendo en el Hospital de Ventanilla. Muy buenos días, doctor David González. Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bueno, doctor, nosotros queríamos conocer un poco la problemática que está pasando en estos momentos el Hospital de Ventanilla por un tema básicamente de transferencia de recursos económicos. Bueno, lo que nosotros hemos manifestado es una demanda de mayor atención de parte del Seguro Integral de Salud. Por un lado. Aló, doctor, disculpe, ¿podría pegarse un poquito, por favor, al auricular para poder escucharlo mejor? ¿Ahora me escuchan mejor? Aló. ¿Aló? Sí, adelante, adelante. Lo que nosotros hemos demandado al Seguro Integral de Salud es una mayor atención en lo que se refiere al tiempo de demora de las liquidaciones, el pago de las mismas, de las transferencias, ¿no?, de los recursos, y de que el Seguro Integral de Salud, siendo nosotros una unidad ejecutora nueva, que en el lapso de un año ha mejorado ostensiblemente su capacidad resolutiva, ¿no?, a través del equipamiento y de la infraestructura, ¿correcto?, pueda ser más rápida en la entrega de las remesas, ¿no?, y también financiar parte de este crecimiento que tiene el hospital. Porque mira Tulio, si yo en el año 2012, que ingresé al hospital en el mes de octubre, hubiese decidido dejar al hospital como está, o como estaba en ese momento nosotros no recaudaríamos ni el 50% de lo que recaudamos por sí, porque el hospital tenía problemas de infraestructura, pero fundamentalmente de recursos humanos, equipamiento, materiales e insumos. Eso en gran medida se ha corregido. No digo que es un hospital maravilloso, porque no lo es, ni mucho menos, ¿ya? Pero sin duda ha mejorado su capacidad resolutiva y ha mejorado también, por lo tanto, la percepción del paciente con respecto a la calidad de la atención. Pero para eso uno tiene que invertir. Y el hecho de traer profesionales especialistas, el hecho de mejorar el equipamiento, el hecho de tener mejor calidad de insumos y en cantidad, implica un mayor gasto. Y esa inversión que se hace en estas cosas que te estoy indicando, va a generar una rentabilidad que no se ve inmediatamente, sino es una curva que va en crecimiento, pero es periódica. Y eso amerita un respaldo de parte del SIS, porque la mayoría de nuestros pacientes son pacientes SIS. O sea, no solamente que el SIS nos preliquide rápido nuestros expedientes, sino que nos transfiere el dinero rápido, ¿correcto? Lo que hemos pedido inclusive es un adelanto al crecimiento futuro, porque el hospital realmente se encuentra en un franco crecimiento en el tema de las fichas SIS, lo cual nos va a permitir en el año llegar a una cantidad importante de recaudación. El Sistema Integral de Salud se comprometió con nosotros en el mes de enero en entregarnos a finales de febrero, a más tardar, 1,5 millones de soles, de acuerdo, previa presentación de requerimiento y sustento, cosa que lo hicimos en el mes de enero. Eso que dijo el doctor Acosta hoy día en televisión, de que no habíamos presentado, no se ajusta a la realidad. Y nosotros tenemos el documento que demuestra que sí lo presentamos, que sí presentamos el sustento, que él nos solicitó en una reunión y él se comprometió con nosotros que el 28 de febrero nos iba a entregar la siguiente remesa, cosa que no sucedió, como tampoco sucedió la remesa que se nos ofreció para enero. Se nos entregó la mitad, sin embargo, se nos dijo que no se podía entregar el resto porque no había plata. Aún así, hasta el 31 de diciembre, otras unidades ejecutoras, de repente con alguna influencia en el SIS, siguieron recibiendo dinero hasta el último día del año. Nosotros no tuvimos esa suerte, lamentablemente. Por otro lado, nuestro problema también es con el Ministerio de Economía, porque finalmente, si bien es cierto, el presupuesto de una unidad ejecutora se mecaniza, o mejor dicho, se viabiliza a través del gobierno regional, pero los recursos que inicialmente se entregaron a la unidad ejecutora después de la transferencia de funciones del Ministerio de Salud a los gobiernos regionales provienen del Ministerio de Economía. y es el Ministerio de Economía el que regula la estructura del presupuesto, y parte de esa estructura es el PPR. Y nuestro hospital ya presentó la modificación de PPR, de manera que lo que estamos solicitando es que se nos amplíe los recursos vía PPR, cosa que ya hicimos, ya solicitamos, ¿no es cierto? Y esto debería efectivizarse entre marzo y abril. En el caso de nuestro hospital debió ser en marzo, o la primera quincena de abril a más tardar, porque lamentablemente con el presupuesto que tenemos nosotros, para el caso de los profesionales o de los trabajadores nombrados, solamente subsistiríamos hasta el mes de agosto. Uh-huh. Y para el caso de los contratados, solamente hasta este mes. Entonces, es una situación muy similar que se vivió el año pasado. Lo que pasa es que el año pasado el gobierno regional nos ayudó, y Diresa también. Este año no sabemos cuál será el panorama, pero no podemos vivir todos los años apagando incendios. Tenemos que cambiar el presupuesto estructuralmente. Y para cambiarlo estructuralmente, ¿no?, necesitamos la participación del Ministerio de Economía a través del PPR. Y necesitamos también el compromiso del CIS. O sea, no se trata de decir todo es problema del gobierno regional que lo arregle. No, señor. Acá hay cosas que dependen del gobierno regional, como todo lo que es los proyectos de inversión en infraestructura que en el hospital de Ventanilla se está haciendo por parte del gobierno regional. Pero hay cosas que tienen que ser asumidas por el Seguro Integral de Salud y por el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos demandando simplemente. Nosotros hemos respondido de la mejor manera, ¿no? En el caso del accidente lamentable del último martes, y en el caso también de ese accidente, recordarás del bus que se cayó con niños ahí en Pachacute. Y claro, lo vamos a seguir haciendo, porque sobre todo está nuestra condición de profesionales de la salud. Pero también tenemos que prever las cosas que pueden generarse en el hospital y que pueden perjudicar a los trabajadores. Eso es lo que estamos demandando simplemente. El hospital está estable en este momento, tenemos dificultades presupuestales definitivamente, ¿no? Y lamentablemente pues tenemos este problema financiero, que en este caso en el mes de abril vamos a empezar a registrar ya los primeros signos o síntomas de este problema, ¿no? Uh-huh. Y está, doctor, finalmente, y está de alguna manera, ¿tienen alguna noticia de alguna, entrega de remesas de parte del CIS o del Ministro de Economía, del Ministerio? Ninguna. Entiendo que ahora a fin de mes habrá una entrega de remesas para el segundo trimestre. Me imagino que debe ser así. Yo espero que el CIS cambie su actitud. De verdad, no se pueden ver las cosas con la frialdad con la que se está mirando actualmente. A veces nos pide calma, paciencia. La gente no se cura con calma ni con paciencia. La gente se cura con recursos, con profesionales. Una persona que se tiene que operar ahora por una apendicectomía, si yo no lo opero, se muere. Yo no le puedo decir a la señora, venga de 2 meses, tenga paciencia, que nos llegue la compra corporativa de medicamentos y lo operamos. No se preocupe, dentro de 2 meses viene y la vamos a operar. Dentro de 2 meses ya está muerta. Entonces, claro. Se tiene que entender que el tema de la salud es un tema inmediato, requiere respuestas inmediatas. Pueden haber cosas que se pueden desarrollar a través del tiempo por procesos, donde uno puede esperar la maduración de algunas cosas, pero hay cosas que son de acción inmediata, y esas cosas de acción inmediata son los temas operativos que van directamente en contacto con el paciente. Uh-huh. Bueno, nosotros queremos agradecerle al doctor David González, director del Hospital de Ventanilla, quien está pues conversando acerca de la lentitud con la que se entregan las remesas económicas, sobre todo de parte del CIS y del Ministerio de Economías y Finanzas. Doctor, queremos agradecerle pues este contacto telefónico. Esperamos que esto se normalice para el bienestar de la salud en el populoso distrito de Ventanilla. Y sus palabras finales, doctor David González. Yo te agradezco de verdad, y ojalá las autoridades del Seguro Integral de Salud y las autoridades del Ministerio de Economía entiendan de que las consideraciones de orden técnico, tecnocrático, procedimental, etcétera, pueden tener alguna vigencia en algunos temas de la vida, pero yo creo que en los temas de salud, específicamente en la atención directa del paciente, en el día a día, en la toma de decisiones en cosas que tienen que ver con la vida y que no pueden esperar un proceso, como sucede en el tema de educación, tienen que ser resueltas con prontitud, pensando en lo que la gente necesita y no pensando en los procesos o tiempos que a veces burocráticamente se alucinan para generar dilatación a algunas cosas y prolongar de repente los cargos, prolongar las acciones y el efecto político, ¿no? Lo que tenemos que entender es que tenemos que actuar en función a la necesidad de la población, a la necesidad de la población y no a nuestra percepción burocrática de las cosas. Uh-huh. Así es. Bien. Muchas gracias por esta conexión telefónica al doctor David González, director del Hospital de Ventanilla. Bueno, amigos, nosotros continuamos con nuestro programa y ya está acá nuestro siguiente invitado. Me refiero al doctor Roger Peña Huamán, director de la Escuela de Postgrado, pero también decano electo de la Facultad de Ciencias Contables en la Universidad Nacional del Callao. Muy buenos días, doctor Roger Peña, ¿cómo está usted? Muy buenos días, agradecer a RadioChalaca.com esta entrevista y sobre todo a usted, señor Tulio Chávez, agradecerle esta oportunidad de expresarle a sus oyentes. Bien, decano electo en la Facultad de Ciencias Contables. ¿Hace cuántos días? ¿Cuándo fue la elección? Fue el día martes y el martes 18. Sí, gratamente sorprendente, por ha sido una amplia mayoría, ¿no? De más del 90% de los votos ha sido a favor del doctor Roger Peña Huamán. Le agradezco a los docentes de la universidad, a los alumnos de la universidad que están creyendo en mi proyecto de dirigir los destinos de la facultad en los tres años siguientes. Tres años va a durar este cargo. Gracias. Bueno, y ya con su experiencia, digamos, administrativa en la universidad, ¿cuáles son, digamos, los cambios, cuáles son los proyectos que usted va a realizar para poder, de alguna manera, satisfacer los votos de todos los que confiaron en usted? Bueno, hace año y medio estoy en la sección de posgrado y venimos desarrollando las maestrías y queremos dar mucho impulso al doctorado, que ya iniciamos por primera vez el doctorado en la Facultad de Ciencias Contables. Ya tenemos alumnos inscritos, prácticamente comenzamos en abril nuestro programa de doctorado y eso vamos a impulsar mucho para que los profesionales de ciencias contables de nuestra provincia condicional tengan una alternativa de dónde capacitarse y actualizarse. También tenemos la maestría de tributación y de ciencias fiscalizadoras, que lamentablemente a veces por falta de publicidad no llega a nuestros profesionales que están en la provincia condicional de Callao. Bueno, pero acá le brindamos la difusión. Esta es una oportunidad que no debo desaprovecharla. Además, también iniciamos por primera vez un diplomado en tributación en la Universidad Nacional del Callao y ya estamos desarrollando un diplomado de NIPS que está prácticamente, ¿cómo le puedo decir?, de moda, ¿no? Porque todos los contadores están obligados a conocer las NIPS. Y ¿Las qué, perdón? Las NIP, las normas internacionales de información financiera. Ajá. Ya que ahora es exigido por las nuevas disposiciones. En el tema tributario, ustedes saben que hay mucha evasión. Entonces el contador es el profesional idóneo que tiene que orientar a las empresas para evitar estos problemas. Entonces estamos capacitando también con profesionales que dictan de la misma SUNAT, ¿no?, que colaboran en nuestra universidad. Entonces yo voy conociendo ya esta problemática de posgrado, pues lógicamente ya como nuevo decano tendré que impulsar mucho la capacitación y también la extensión universitaria, no solamente pues para contadores, sino pues hay mucha gente que trabaja en contabilidad, que son auxiliares en la universidad. Que quieren seguir adelante sus estudios. Así es, actualizarse, ¿no? Esto, lógicamente, nuestra facultad tiene un promedio de 1.500 alumnos, ¿no?, que vienen no solamente del Callao, sino vienen de los conos. ¿Y cuánta población es Chalaca de esos 1.500? En realidad no es mucho, digamos. Será el 10-15% cuando debería ser más. Lógico. Claro. Y también aprovechar, ¿no?, que el gobierno regional pues se impulse a la Universidad del Callao. En vez de estar firmando convenios con universidades de Lima, por favor, tenemos la Universidad del Callao, una universidad que tiene mucho tiempo. ¿No? Apoyan a la U. Mire, en las últimas encuestas que se hicieron sobre a las empresas, a principales empresas, de qué universidad usted prefiere contratar los profesionales. Bueno, sobre todo en nuestra profesión, es el quinto lugar, es importante, ¿no? O sea, por lo menos en contabilidad nosotros preparamos a nuestros estudiantes para el trabajo. Y esa es la política del actual decano, ¿no? O sea, dice, nosotros no somos pues la universidad de élite, de mucho dinero, ¿no? Es una universidad nacional. Y tiene costos cómodos y buenos profesionales. Con 80 soles que pagas por un semestre, ¿no? Soles. O sea, lo que sí, pues tiene que sacrificarse para poder ingresar, porque claro. Para ingresar al Universidad del Callao. No es que postulen 100 y ingresan 110. Acá tiene que sacarse a 10 alumnos, por lo menos. Estamos en un promedio de 10 a 1. De 10 a 1. Y la Facultad de Contabilidad es la facultad que le digo que los primeros puestos entran a la. Tenemos muy buenos profesionales a nivel nacional ya de nuestra universidad. Que ya están laborando en importantes empresas. Y me dio bastante gusto de que por ejemplo, el Grupo Ferreiro solamente pedía estudiantes de la Católica de Lima y por ahí se filtró uno del Callao y actualmente ya están solicitando estudiantes del Callao porque la gente del Callao es al tercer ciclo, cuarto ciclo, ya están trabajando. Uh-huh. Y cuando ya terminan su carrera prácticamente son profesionales que tienen la práctica y tienen pues el conocimiento teórico. Pero esta realidad yo la conozco ya hace tiempo porque tuve la oportunidad hace 2 años, 3 años de entrevistar al decano del colegio, al decano de la Universidad Nacional del Callao me decía en ese tiempo hace 3 años que más o menos en ese tiempo el 10% de estudiantes solamente eran chalacos. ¿Qué le parece esta realidad? Sí, esta en realidad es lamentable, es triste, ¿no? Porque debería haber un impulso, incluso las becas que promociona el gobierno regional deberían estar orientadas a la Universidad del Callao, ¿no? Porque tienes que darle oportunidad a tu universidad, región, no puede estar dando oportunidad, dando cabina a otros, a otras universidades. Primero pues, el Callao, ¿no? Dependamos del Callao. Yo no soy chalaco, yo soy piurano, pero ya tengo más de 40 años en el Callao, me siento identificado, he hecho mi carrera en la universidad, he hecho 2 carreras en la universidad, vivo en el Callao y caramba. Ya es chalaco, pues. Soy chalaco ya. Pues. Claro, pues. Chalaco del norte. Así es. Bueno, pero esta realidad, en realidad, valga la redundancia, no solamente se da en la Universidad Nacional del Callao, sino también en el Instituto Simón Bolívar. Tuve también la oportunidad de entrevistar a la persona que maneja esta institución, Simón Bolívar, y también un porcentaje muy mínimo son estudiantes chalacos y los demás son de Lima. Y también se paga, tiene una infraestructura muy bonita, el Simón Bolívar. Sin embargo, no sé qué pasa con los estudiantes chalacos, y teniendo en cuenta que todos los años terminan quinto una gran cantidad de vecinos del Callao. ¿Por qué no postulan a la Universidad del Callao y aquí al Simón Bolívar? ¿Cuál cree usted que es el problema que sucede? ¿Falta de publicidad? ¿Falta de comunicación? ¿Cuál es el problema? Posiblemente sea una de esas cosas, ¿no? Otros que también a veces la Universidad del Callao siempre la ven como la técnica del Callao, ¿no? O sea, como que no se ha hecho mucha publicidad, pero la universidad ya tiene presencia a nivel nacional. Es una universidad. Está en el ranking de las mejores universidades. De las mejores universidades del Callao, del Perú. Y además que esta Universidad Nacional, pues, sobre todo en nuestra facultad, la gente que viene, usted sabe que muchos reflejan lo que somos nosotros. Yo soy de provincia y veo a mis alumnos, yo me reflejo en ellos, porque para mí me ha costado estudiar acá y para la gente que viene de hogares de bajos recursos, es la única oportunidad para por lo menos lograr una independencia económica. Ser universitario, ¿no? Así es. Y a veces la familia centra todo su esfuerzo en que su hijo sea profesional. Y la Universidad del Callao les da oportunidad a esa gente, como digo, con un pago de 80 en promedio, por un semestre en realidad es bajo, ¿no? Por un semestre, ¿cuántos meses son? 5 meses. 5 meses. Académico, 80 ¿no? soles. Sí, sí, así es. Por 5 meses. Así es. Mírame, yo tuve la oportunidad hace. Estaba 2 años dictando en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Contabilidad. Y también daba los mismos cursos en el Callao. Y tenganlo por seguro que estamos al mismo nivel. Al mismo nivel. Sí, claro. Y yo lo digo porque por experiencia. No me lo cuenta nadie, sino que yo lo vivo porque yo. preparo a los alumnos de San Marcos como del Callao en los mismos temas, ¿no? Claro. Y cuando los evalúo también me responden igual, ¿no? Bueno. Lo que a veces no sucede en las privadas. Claro que sí. Bueno, pues estamos con el doctor Roger Peña Guamán, director de posgrado de la Universidad Nacional del Callao, pero también electo recientemente como decano de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao. Bueno, nos alegra bastante de que prácticamente un chalaco, porque con tantos años que tiene viviendo aquí, trabaja aquí, vive en el Callao, entonces... Casado con chalaca. Casado también. Con una chalaca y casado con el ceviche y el pan con chicharrón, entonces ya es chalaco pues 100%. Así que nos alegra sobremanera de que haya sido pues, digamos, electo como decano de la Facultad de Ciencias Contables. Y bueno, nuestro programa y el diario Prensa Chalaca están a su disposición, porque la idea es que más chalacos puedan postular e ingresar a la Universidad Nacional del Callao, y no solamente un 10-15% de toda la población de estudiantes de la universidad sean del Callao. Hay que revertir esa situación, y nosotros desde acá les ponemos a disposición nuestros medios para cualquier difusión que pueda contribuir a su al desarrollo pues de esta Facultad de Ciencias Contables y de toda la universidad. Yo le agradezco y le agradezco en nombre de mi facultad también, o en nombre de mi dirección de posgrado, esta oportunidad, porque esta es la forma de hacernos conocidos. Claro. Y lo voy a seguir molestando. Ya en los 3 años de gestión voy a seguir usando su servicio, por favor, y para difundir, o sea, las bondades y todo lo que se brinda en la Facultad de Ciencias Contables. No hay ningún problema, no es ninguna molestia. Aquí estamos para apoyar todas las iniciativas de los chalacos, así que esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias, reiteramos, al doctor Roger Peña Guamán, director de la Escuela de Posgrado y decano electo de la Facultad de Ciencias Contables de la UNAC, Universidad Nacional del Callao. Bueno, amigos, nos vamos a una brevísima, brevísima pausa comercial y regresamos con lo último de tu programa, Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Estudia en el Instituto Simón Bolívar. Ofrece carreras profesionales en solo 3 años. Título a nombre de la Nación. Carnet medio pasajes. Inscripciones: calle 3, número 100, Ciudad del Pescador, Bellavista. Altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial. A 2 cuadras del Mall Aventura Plaza. Informe: 715-5260. El Instituto Público Simón Bolívar anuncia su examen de admisión este 30 de marzo. ¡Te esperamos! La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante. Mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Yes, you are. Estás escuchando la nueva chalaca.com. www.radiochalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Lo mejor de nuestra música criolla. Jarana con nuestra música peruana. Jarana con nuestra música peruana en radiochalaca.com, la mejor selección de música criolla para ustedes, con la conducción de vuestro amigo Mauricio Samalamu.

pero hay varios heridos. Vamos a conversar con varias ex autoridades, vecinos notables de Ventanilla, que se han reunido justamente también para manifestarse en contra de estos accidentes en la llamada Bajada de la Muerte. Bueno, estamos en conexión vía Nextel con César Guzmán López, exalcalde de Ventanilla. Muy buenos días, César. Muy buenos días, Tulio. Encantado de estar en tu programa. Nosotros nos hemos declarado en una actitud de vigilancia y de debilidad para que las acciones se tomen. La colocación de los reductores de velocidad, el control de velocidad y que la avenida Gambetta entre en revisión. Puede declararse en emergencia esta avenida porque causa zozobra, hay una verdadera psicosis de los ciudadanos ventanillenses y hay que decirlo claramente que el presidente del gobierno regional, Denis Moreno, hoy día en declaraciones a una prensa dijo: todos somos culpables. Refiriéndose pues a las autoridades que pertenecen al movimiento político Sin Punta Lado. Pero más allá de ese tema, lo que nos interesa es que se adopten las acciones concretas para tranquilizar a la población de Ventanilla, Julio. Efectivamente, César, la población a lo largo de esta avenida Néstor Gambetta ha mostrado su disconformidad en diferentes eventos de protesta como plantones por la mala ubicación y el mal diseño que tiene esta transitada avenida como es la avenida Néstor Gambetta. Yo quería saber, César, ¿qué actividad ustedes están realizando y quiénes están ahí reunidos? Bueno, entonces se ha acordado en hacer pues una movilización al Ministerio de Transportes, porque el Ministerio de Transportes ha debido supervisar estos trabajos de la remodelación de la avenida Gambetta y a su vez se necesita que se dicten normas precisas y concretas en defensa de los ventanienses. Aquí estamos con los integrantes de ADB, con Juan José López, el alcalde de Ventanilla, que lo voy a pasar en este momento para que pueda saludar. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a conversar entonces también con otro exalcalde de Ventanilla, en este caso el doctor Juan José López Álava. ¿Cómo está, doctor López? Muy buenos días. Julio, ¿cómo estás? La verdad, aquí acompañando a los amigos de Ventanilla, en un instante acompañando en el dolor a la familia de los que fallecieron en el accidente el día martes, y reiterando una vez más públicamente que esto no se ha pasado pues con paños calientes, que los responsables legales políticos tengan que ser puestos a disposición de la ciudadanía. Hay algo que quede en claro: el retiro de los rompemuelles es la causa principal de todas estas muertes desde el año 2002. La inacción tanto del gobierno regional, tanto de la Municipalidad Distrital de Ventanilla y de la Municipalidad Provincial de Callao por no preocuparse de restablecer esas medidas que habían garantizado desde el año 2005 hasta finales de 2012 la ausencia de accidentes. Yo digo que pido eso, y mi felicitación y agradecimiento a todos los que han asistido, ¿no? Yo voy a pasar ahora con Lalo Víncula, que también está presente acá. Bien, bueno, vamos a conversar también con Eduardo Advíncula Boucher, quien también se encuentra pues en esta reunión, y vamos a hablar sobre este tema tan tremendo como es la Néstor Gambetta. Adelante, Eduardo. Julio, buenos días. Bueno, estamos acá reunidos. Esta convocatoria salió por las redes sociales entre personas de diferente tendencia política, por decirlo así, porque lo que nos ha sumado a reunirnos hoy día pacíficamente en la Plaza Cívica, en el centro de Ventanilla, justamente esta tragedia que ha gustado al pueblo ventanillense por la incompetencia e incapacidad de los gobernantes de turno para supervigilar o vigilar la ruta que han construido y que a los cuales se les quitó por la construcción de la nueva ruta Gambeta a los rompemuelles, y que lo que ha hecho es teñir de sangre y enlutar al pueblo ventanillense. Cualquier medida que ellos tomen post-mortem, o que hayan tomado post-mortem, cualquier medida que hayan hecho, no va a hacer revivir a los muertos ventanillenses que se han sumado a esta gran suma de esta famosa bajada de la muerte de Pachacute a Ventanilla. Ya, o sea, no van a revivir a los muertos ni van a devolver los daños físicos ni materiales que existen con este tema. Entonces, los ciudadanos ventanillenses nos hemos reunido de alguna manera, inclusive con precandidatos, de los cuales nos han dejado, hemos dejado la camiseta política de lado, los proselitismos, los actos electorales, para actuar como ciudadanos en esta pequeña reunión que hemos tenido, y de los cuales hemos acompañado después al cortejo fúnebre de las familias que han perdido sus familiares. Hemos dejado de lado este tema para decir y señalar contundentemente de que el pueblo de Ventanilla no confía, no tenemos confianza en las autoridades en los tres niveles, tanto el gobierno regional, tanto el gobierno provincial y tanto el gobierno distrital, porque se han pasado echándose la pelota, y el día de ayer ha habido otro accidente más nuevamente lutando al pueblo ventanillense. No es posible que ellos echen la pelota y no tomen medidas concretas. A ellos lo han hecho, claro, pero ¿quién va a devolver la vida de los ventanillenses? Entonces, en ese contexto, hacemos un llamado a la unidad del pueblo ventanillense, hacemos un llamado a despojarnos en este momento de la camiseta política, y como ciudadanos decirle a las autoridades que no confiamos en ellos y que vamos a estar súper vigilantes de que ellos tomen las medidas correspondientes, y si no, el pueblo de Ventanilla se va a levantar. Te paso en este momento con Fran Villegas también, de Pachacute, que nos está acompañando en esta lucha y que ha venido con su gente y también está con nosotros en este tema. Bien, vamos a conversar pues entonces también con Fran Villegas desde Ventanilla, desde esta reunión en la que están demostrando pues varios vecinos, candidatos también, ex autoridades, una desconfianza en nuestras autoridades actuales. Aló, adelante Fran Villegas. Bueno, adelante, vamos. Bueno, adelante con Fran Villegas desde Ventanilla. El día de hoy, muy buenos días, agradecer a Radio Chalaca y a su persona. El día de hoy no venimos como candidatos, sino como vecinos, frente a la tragedia que viene suscitando acá en el distrito de Ventanilla y el Callao, con las puertas que están abriendo, porque tenemos este proyecto de Gambeta. Es un proyecto que se tiene que revisar, y vamos a pedir a la Contraloría de la República, a través de un memorial de todos los dirigentes y vecinos del distrito de Ventanilla, que se supervise la obra de cómo se ha venido realizando y cuándo es la inversión que se ha desarrollado sobre esta sobrevaluación que hay. Si bien es cierto, estamos más unidos más que nunca para decirle más allá de muerte. Acá tiene una responsabilidad el gobierno regional del Callao y del municipio de Ventanilla. Si bien es cierto, debe haber peatones, debe haber para ver la velocidad, a qué velocidad era el transporte, pero sin embargo ni siquiera hay. En esta parte donde ha sucedido el accidente en Miyamoto no encontramos peatones, no encontramos rompemuelles, no encontramos medidor de velocidad, y eso nos ha permitido ponernos de pie y de lucha a todos los vecinos ventanillenses. Es el momento de decir va a fallar, y este régimen tiene que tener un costo social y asumirlo, porque de todas maneras los vecinos estamos organizados para ser los deudores, los fiscalizadores, frente a este proceso que se viene desarrollando en el distrito de Ventanilla, en la provincia de la región Callao. Muchas gracias a todos ustedes y felicitarlos con esta cobertura. Ahora les paso con Pepe Naldo en esta mañana también. Muchas gracias. Bien, bien, vecinos notables se han reunido justamente para expresar su disconformidad con las autoridades, quienes conversan y conversan, y cuando la solución es rápida y concisa, ¿ah? Devolver los badés de los rompemuelles que quitaron y que de alguna manera le trajo paz al pueblo de Ventanilla. Vamos a conectarnos con Pepe Naldos en Ventanilla. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buen día. Mira, aquí justamente me he sumado a los vecinos que están obviamente poniéndose de pie para que las autoridades actúen de forma rápida. De hecho, hemos visto que algo han hecho hoy día en cuanto a lo que es policías y señalización en la parte de, digamos, la bajada. pero mi sugerencia iría por el lado, y por eso también estoy apoyando a los vecinos, bueno, primero porque soy vecino y seguro todos los días por la avenida y también puedo ser víctima del accidente, y segundo, porque también les voy a dar sugerencias como, por ejemplo, que no te fijes solo en la bajada de Villamoto, sino la bajada de la Fantilla. Esa bajada también es peligrosa, esa pista era de tres carriles, la han cortado dos y encima encajonado porque han construido veredas de costado. Se revienta la llanta de cualquier carro y va a haber otro accidente ahí, porque no tiene salida. Y por otro lado, también sugerir de que no solo depende de señalización. Cuando he tenido oportunidad de estar en otros países, he visto también estas pendientes que existen en otros países, generan rampas que donde el carro se mete a la derecha, esa rampa tiene dificultad, porque tiene llantas, tiene sacos de arena, donde el carro podría llegar y quedar trancado, ¿no? Para que no mate haya víctimas que lamentar, ¿no? Bien, muchas gracias. Pepe Naldos, ¿alguien más se encuentra por ahí de algún vecino que esté en esta reunión? Bueno, soy más vecino, pero al parecer como que no quiere declarar, ¿no? En todo caso, no sé, te pasaría con ella para el reunión de enlace, ¿no? Gracias, Julio. Felicidades y que siga Chalaca siempre coordinando. Aquí al servicio y bueno... Aquí no hay nada, para mí no hay nada de temas políticos, sino es un tema vecinal y que las autoridades después hagan las correcciones del caso. Gracias. Bien, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, amigos, es lo que viene sucediendo en el distrito, en el populoso distrito de Ventanilla, luego de este terrible accidente que enlutara pues a todo el pueblo ventanillense. Nueve muertos, no es poca cosa, es el accidente más terrible ocurrido en toda la historia del pueblo ventanillense. ¿Y por qué se hizo y por qué se dio este accidente? Ya todos sabemos la desidia pues de las autoridades, porque este accidente ya había sido previsto, de alguna manera había sido advertido. Nosotros hemos pasado hace algunos días un audio donde ya el doctor Juan José López, por ejemplo, anunciaba que repongan los reductores de velocidad en esta zona denominada la Bajada de la Muerte, sin que nadie haga nada, sin que no hagan caso omiso a estas recomendaciones. Ya lo dijo el doctor López, incluso llamó a la secretaria del doctor Félix Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la crónica de una muerte anunciada largamente es la que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, amigos, vamos a entrar en un enlace telefónico con nuestra reportera Silvia Guanay, quien se encuentra en estos momentos en la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes en Márquez. Ah, perdón, se encuentra en la Dirección Regional de Educación del Callao, donde padres de familia de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Márquez están exigiendo la destitución del director Henry González Pérez por cometer abusos con profesores, alumnos y padres de familia, según nos han comentado. Vamos a tener este contacto telefónico con Silvia Guanay. Aló, buenos días, adelante. Hola, buenos días, Julio. Nos encontramos en vivo en los interiores de la Dirección Regional de Educación del Callao, la DRES, que se encuentra ubicado en el distrito de Bellavista. Nos encontramos con la señora Rosa Vázquez Apagüeño, madre de familia y presidenta del Comité de Vigilancia del Centro Educativo Nuestra Señora de las Mercedes 5076, en Márquez, Callao. Está realizando esta protesta junto con 20 personas, también son padres de familia, porque el director Henry Nelson González Pérez, quien es director desde el año pasado hasta la actualidad, está cometiendo abusos con los padres de familia, alumnos y docentes. A continuación, la señora Rosa Vázquez Apagüeño, presidenta del comité, nos va a explicar cuáles son los problemas que se están suscitando. Buenos días a todos los oyentes. La protesta de los padres, profesores también que estamos el día de hoy dentro de la DRE es sobre los abusos que está cometiendo este señor Nelson González Pérez, corrupto, porque de otra forma no se lo puede llamar, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Este señor, para empezar, comete abuso de autoridad dentro del colegio, donde ha tenido denuncias de rompimiento de relaciones humanas en nuestra institución. Ha tenido denuncia por malversación de fondos. Ha tenido denuncia por protección de pandillaje dentro del colegio, que hasta la fecha no tenemos solución. Estos documentos fueron enviados por mesa de parte tanto a la DREC, a la región, al Ministerio de Educación, a la Defensoría del Pueblo y al Congreso de la República. Y hasta la fecha no tenemos resultados. Cuando nosotros hablamos con este señor Nelson, que es director de nuestra del Colegio Nuestra Señora de la Mercedes, él dijo, a mí nadie me va a sacar de ese colegio. ¿Por qué? Porque yo tengo protección de la región. Pertenezco a Chimpún Callao. El doctor Félix Moreno me protege, me avala, es mi padrino. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Señores, por favor, nuestro pedido a nosotros es a las instituciones competentes, correspondientes de este caso, que nos ayuden, por favor, a solucionar, porque nuestros hijos, nuestros alumnos de este colegio, están perdiendo clases. No hay profesores. ¿Él qué ha hecho? Ha cambiado de turno, hace lo que se le ha dado la gana. Bueno, Ha destituido a Pafa, con eso termino, ha destituido a Pafa aduciendo que no somos padres de familia. Yo soy madre de familia del colegio y soy la presidenta del comité de vigilancia. Entonces, está cometiendo ese tipo de abusos con todos nosotros. Uh-huh. Bueno, queremos preguntarle qué actitudes van a tomar ustedes ahora que están ahorita en la Dirección Regional de Educación del Callao. ¿Qué actitudes van a tomar? Mira, nosotros estamos a la espera porque ha entrado una comisión a hablar con la licenciada Amparo Gallo. En estos momentos estamos esperando la respuesta. De acuerdo a la respuesta que nos pueda dar, vamos a empezar a protestar y de acá no tardan de llegar más padres para que se sumen a la protesta. Nosotros no vamos a parar, no vamos a descansar hasta verle a este corrupto fuera de nuestro plantel. Eso es lo que nosotros queremos, porque no vamos a permitir que siga cometiendo estos abusos, porque él ha contratado gente de mal vivir, de baja reputación, para que lo puedan defender al colegio. ¿Qué ha pasado el día lunes 10 de marzo cuando inició las clases? Nosotros estuvimos en el plantel, yo estuve presente. ¿Qué ha pasado? Que esta señora han pegado, estuvo la prensa del ojo inclusive, a las dos reporteras los han pegado a tres profesoras, esta gente, y ellos todos los días están a la hora de ingreso en la puerta del centro educativo. ¿De qué estamos hablando? Aparte, nosotros no solamente tenemos esa denuncia, o no somos los únicos que le denunciamos a este señor. Este señor tiene denuncia en otros colegios. En el 2002, 3 y 4 fue denunciado en el colegio José Olaya de Pachacute por malversación de fondo, por abuso de autoridad, por rompimiento de relaciones humanas, por tocamiento indebido de una menor de edad de 14 años. Y hay documentos, hay pruebas. En colegio de Guadalupe del Callao también ha sido denunciado por los mismos casos, por estos casos que ya lo he mencionado. Y ahora lo mismo está queriendo hacer en otro colegio. Nosotros decimos, ¿por qué permiten tener a un director de esta calaña y por qué protegen tanto? Entonces, ¿por qué estos señores lo protegen tanto? Una persona de ese perfil ya no necesita, no lo sentamos en el centro educativo, deberían de sacarlo. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan estos señores? ¿Qué esperan estos señores? Que sigamos tomando otra decisión. Nosotros vamos a llegar hasta lo último vamos a llegar. Estamos muy indignados. Bien, muchas gracias por esta comunicación y nosotros estaremos acompañándolos también en su pedido, esperando poder tener aquí la presencia de ustedes también. Ojalá que podamos. Bueno,

11 de la mañana y 25. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao, ya en la parte final de nuestra de nuestro programa del día de hoy, viernes 21 de marzo. Bueno, estamos ya con la señora María Chirinos. Ella es dirigente del asentamiento humano Márquez, conocida vecina también de allí. Y vamos a conversar acerca de las muertes que han habido frente al asentamiento humano Márquez, que está ubicado, como ustedes saben, en el límite de Ventanilla y El Callao. ¿Ah? Este asentamiento humano que tiene múltiples problemas. La Néstor Gambetta le ha traído un montón de problemas. Y eso también para que ustedes tengan una clara idea de cómo está diseñada esta avenida Néstor Gambetta, y por lo cual varios exalcaldes de Ventanilla están pidiendo su revisión, ¿ah? Que revisen esta obra ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ojalá que esto pueda ser un hecho, porque a lo largo y ancho de esta vía han habido una gran cantidad de muertes. Sin ir muy lejos, frente a Márquez han habido tres muertos, y vamos a conversar con la señora María Chirinos para ver ese tema. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Tulio. Primeramente agradeciendo aquí a usted y a su programa. Nos den la cobertura para toda la comuna Chalaca y también a la población de Ventanilla. Porque no es, creo que es, está de más decir, escuché en bocas del alcalde que está de luto Ventanilla. Señores, la muerte y el dolor no tienen límites, ni tampoco tiene fronteras, ni medidas. Todos estamos de luto porque son vidas humanas y no somos personas de tercera ni cuarta categoría. En el específico de nuestra demanda, señor, que ayer hemos salido en una forma pacífica y la gente indignada. En el caso nuestro nos hemos sumado, porque los que han salido en su mayoría ha sido la gente, los pueblos colindantes con Vía Isolina, Paraíso, Jerusalén, indignados por muerte de 13 personas. Que lamentablemente en la mayoría de los medios de comunicación grandes no se dicen claramente lo que sucede. Uh-huh. La señora Rosario Cos con su niña menor de 7 años. O sea, una madre con una hija murieron. Exacto. Lamentablemente un hombre que manejaba su taxi o su carro, la embistió, se destrozó totalmente el carro. Y encima estaba borracho. Ebrio y trató de escapar. Que quede bien claro, trató de escapar. Y me han dicho que ya está libre, ¿eh? La fiscal, una mujer, una madre, le ha dado libertad. Imagínese, le ha dado libertad a una persona que atropelló a una mamá con su hijita y que fallecieron. La señora Betty Policarpio, inocente. Otra víctima. Otra víctima, justo estaba más o menos limitando por... ¿Vencedor? Por Vencedor. Uh-huh. Y también se embistió con un camión. En la moto estaban yendo tres personas. Las dos personas restantes han sufrido lesiones graves, están en el hospital de Ventanilla y son hermanas. Y la señora que cayó al piso con golpes graves, pues tuvo el deceso. Falleció. ¿No? Falleció, que ya. Ayer ha sido enterrada también ella. Entonces, ahí van tres víctimas. Claro, ya. Pero lamentablemente la mayoría de medios de comunicación solamente sale la foto de la señora Betty Policarpio y dicen que es de Ventanilla. Entonces... Acá lo que queremos ver, nosotros nos solidarizamos con el dolor de todo el mundo, porque todo el mundo estamos sufriendo y estamos amenazados con esto, porque diariamente somos transeúntes y cruzamos. Claro. Pero acá también queremos hacer un llamado a las autoridades que corresponden, que tomen cartas en el asunto. No puede ser que la gente muere y no pasa nada. No puede ser que ahora las autoridades que han esperado que se levante Ventanilla, que hayan muertes inocentes derramadas en sus pistas, para que firmen un acta de compromiso. Yo me pregunto, ¿esta acta de compromiso, queridos vecinos y ciudadanos del Callao y Ventanilla, está firmada con sangre de la gente que ha muerto? Y eso no debe ser, señor. Han tenido que esperar que haya estos terribles accidentes para recién juntarse y, por eso, y dejar de y lado y por ese motivo estamos haciendo acto de presencia, porque recobremos la memoria y recordemos de que en el 2013, como presidenta de la Comisión en Defensa de la Vida, señalando que Márquez se encuentra en zona de desastre natural o vulnerabilidad en caso de temblor, terremoto o tsunami, Nosotros hicimos un plantón en esa misma zona, en Paradero 15, haciendo incidencia en de que hay varios pueblos aledaños, no pueden dejar una sola entrada en un pueblo joven de Márquez y que tienen que tomar las medidas correctivas las autoridades correspondientes y especialmente el gobierno regional, porque ellos ejecutan el proyecto Gambeta. Así es. Pero ellos han hecho oídos sordos, caballero. Entonces tenemos las pruebas, en ese mismo, en ese entonces también las dirigentes que han estado ayer han bajado ahí. Entonces hemos clamado. Yo me admiro, señoras, escuchas, porque no tenemos un título, porque no somos congresistas, nos ven como ciudadanos o no nos ven como ciudadanos. Porque yo he visto, he escuchado y leo los medios, señor. Yo entro a las redes sociales y leo los diarios diariamente y yo escucho indignada cómo sale a la luz declaraciones pasadas de congresistas que lo advirtieron, dice. ¿Y qué? Nosotras, como somos ciudadanas que no hemos unido un pueblo, tanto de San Martín, tanto de Márquez, el último pueblo olvidado del Callao, y hemos hecho acto de presencia y hemos advertido, ¿no vale, señor Tulio? Dígame usted. Claro. Esa es la pregunta claro que nos hacemos. Entonces, ahí están las pruebas. A las pruebas nos hemos remitido. Que cuando hicimos el plantón nos mandaron más de 50 policías. Entonces, nosotros estamos indignados y queremos hacer la salvedad que se tomen las medidas correctivas. Bueno, dice que ya lo han hecho, discúlpenme el término. Lo dudamos, porque ahora que hemos venido en camino, todavía falta muchas cosas por hacer. Uh-huh. En ciertos lugares están, pero no en su totalidad. Hay toda esa garantía que nos está diciendo. Y ayer, qué bueno que se han puesto de acuerdo, y era hora. Y era hora. Pero esto deja un precedente muy, muy negativo. Porque no puede ser que las vidas todavía se hayan perdido para que reciban acciones. Se llama incompetencia. Eso se llama negligencia. Y cuando una persona es incompetente en su función, se le descuenta, tengo entendido, cuando son entes públicos. Acá la pregunta, ¿quién descuenta a las autoridades que están encabezando aquí en la dirección Chalaca? ¿Y quién dice algo? Así es, va a quedar prácticamente impune tantas muertes seguramente, ¿no? Bueno, así están las cosas. Parece que la Néstor Gambeta en realidad es una vía muy, muy peligrosa y esperemos pues que las autoridades se pongan a trabajar rápidamente y no esperen pues que ocurra otro accidente, porque no solamente es el tema de la bajada, la llamada bajada de la muerte que está en Ventanilla y que ha ocasionado este terrible accidente, sino hay muchas partes en esta vía, la Néstor Gambeta, que donde han ocurrido terribles accidentes. En muchos casos por el diseño de la obra, en otros casos por la irresponsabilidad de los conductores que manejan ebrios. Lo importante es que hayan un trabajo vial que pueda reducir ostensiblemente todos estos accidentes, que haya más control en esta vía. Así es, y aquí hay que reconocer también, acá somos, es una tarea de todos. Claro. Hay que reconocer también que estaría nosotros como peatón, como ciudadano, también aprender la cultura de la prevención. Claro. Pero hay que trabajar, hay que invertir. Hay dinero en diferentes áreas que tiene la municipalidad, la región, el Ministerio de Transporte. Cada uno tiene que cumplir lo suyo, pero hacerlo en campo, señores, hacerlo carne. No solamente que sea flor de un día, ni tampoco solamente titulares de primera plana. Uh-huh. Así es. Bueno, yo quiero agradecerle a la señora María Chirinos, vecina pues del asentamiento humano Márquez, esperando, bueno, hace poco hemos estado difundiendo de un plantón que han hecho padres de familia de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes 5076. Exacto. Y donde, en la mañana han estado todos los vecinos y los pobladores en el plantel, en la puerta uniéndose. Así que ahora están en la Dirección Regional de Educación del Callao, desde ahí hemos estado transmitiendo la información. Así es. Y bueno, esperemos que todo se llegue a buen fin, que las cosas se solucionen y ese director, si es cierto, como han anunciado o han denunciado los padres de familia, tiene varios procesos administrativos hasta por tocamientos sexuales, según manifestó la vecina. Ojalá pues que todo esto se pueda solucionar y que cambien al director y que pongan a una persona que realmente pueda convivir y tenga buenas relaciones con los padres y con los alumnos y los profesores. Señor Tulio, yo quiero agradecer la oportunidad que usted nos está dando, pero a la vez también quiero dirigirme al pueblo chalaco, al pueblo ventanillense, que estamos conocidos, que después de San Juan de Lurigancho es el que tiene mayor población. Nosotros queremos decir, y lamentablemente aquí se ha advertido, y claro, han hecho oídos sordos las autoridades. Es un ejemplo. Ahorita, todo Lima, todo el Perú, estamos preocupados por este silencio sísmico. Así es. Y estamos en la gran espera. Es otra, en el caso de Márquez, que ya se ha hecho, se debe hacer 4 simulacros al año. Márquez ha hecho más de 4. Entonces, hasta la fecha no hay nada. Entonces, acá nos estamos preocupando que tomen las provisiones respectivas y que no solamente usen los medios para decir que están haciendo bien, que no solamente utilicen las audiencias públicas para llevar a la gente que es de su entorno político y no aclarar las situaciones, porque no permiten que las bases, la gente común y corriente como nosotras, que no tenemos camiseta política, nuestra camiseta es nuestro hogar, nuestra camiseta es nuestra vida. Ha habido una audiencia, ha habido una audiencia a nivel regional. Pero señor, yo me he ido, yo me he ido a inscribir en Ventanilla, en el local donde que está descentralizado del gobierno regional. Que yo me he ido ahí y me dijeron que ya no. Me he ido a inscribir después a la región, ya no, ya. Y espérate tú 2-3 horas ahí, como hay una cámara que nos ve y nos conoce. Se supone que son las audiencias públicas para el público. Y para rendir cuentas, señor, dejado... para rendir cuentas, para saber qué, en qué se haga el presupuesto de la región Callao, el tema del dinero de aduana y todo lo demás, en qué se ha gastado y cómo se ha gastado. Entonces acá le hacemos un llamado a las autoridades que pongan las barbas en remojo y que no esperen fatales consecuencias de terremotos o temblores para cundir pánico y después para echar la responsabilidad solamente y decir no, negativamente los ciudadanos ignorantes. No, señores, acá cada uno tiene que cumplir su función y bajen ustedes a organizar el tema de gestión de riesgos y desastres, que para eso les ha presupuestado el Congreso y ustedes también han pedido aumento de dinero. Muchas gracias, claro, señor Tulio. Bien, ha sido la señora María Chirinos del asentamiento humano Márquez. Y efectivamente... efectivamente, esta voz de alerta se está dando desde hace tiempo para con el asentamiento humano Márquez, que realmente tiene pocas vías de evacuación y hay y cualquier cantidad de gente que ante un tsunami o ante un, ni siquiera ante un tsunami, sino ante una posible alerta de tsunami y que los pobladores se pongan nerviosos, como ya ha ocurrido. Hace algunos meses, fuertes vientos, el cielo se puso oscuro en noviembre del año pasado, ¿no? Vientos huracanados, en fin, y los pobladores pensaban pues que era un tsunami, ¿no? Y comenzaron a salir corriendo hacia los cerros y la verdad es que no habían zonas de evacuación, lugares libres. Y ahora con la construcción de la Néstor Gambetta se ha reducido los lugares de escape que tienen los pobladores de Márquez. Esto lo venimos diciendo desde hace tiempo, aquí en nuestro programa lo tenemos grabado también y no esperemos que ocurra un incidente. Si bien es cierto, de repente no va a ocurrir un tsunami, pero ya lo decimos, de repente un temblor, de repente la gente se pone nerviosa y comienza a salir disparada y sin ningún tipo de orientación. Así que tienen mucho que hacer las autoridades de la provincia constitucional del Callao en varios sectores de nuestra provincia. Bueno, nosotros nos vamos a una brevísima, brevísima pausa y volvemos. ¿Tienes una denuncia o algo que contarnos? Escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Estudia en el Instituto Simón Bolívar. Ofrece carreras profesionales en solo 3 años. Título a nombre de la Nación. Carnet de medio pasajes. Inscripciones. Calle 3, número 100. Ciudad del Pescador, Bellavista. Altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial. A 2 cuadras del Mall Aventura Plaza. Informe 715-5260. El Instituto Público Simón Bolívar anuncia su examen de admisión este 30 de marzo. Te esperamos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las 24 horas, toda tu música. Chalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Bien amigos, ya estamos en la parte final de nuestro programa hoy día viernes 21 de marzo de el año 2014. Bueno, hoy día también tenemos programa en ventanilla en Radio Satélite en los 100.7 de la FM. Estaremos ahí a partir de las 3 de la tarde en el programa Jóvenes en Acción. Así que nos pueden escuchar por la www.radiosatélite.pe. Bueno, vamos con la última ya entrevista. Estamos con dos amigos chalacos, jóvenes chalacos, con el compositor Pierre Darrigo y la joven cantante Francesca Arenas. ¿Ah? Ellos actualmente se encuentran participando en el Festival de la Juventud Abdai, llegando a estar actualmente entre los finalistas. ¿Ah? Y son chalacos. Bueno, vamos a conocerlos. Vamos primero por el compositor Pierre. ¿Cómo estás, Pierre? Buenos días. Sí, muy bien. Estoy, como se llama, muy contento, ¿no?, de la oportunidad que nos brindan nuevamente. ¿También, ¿no?, chalaco? Sí. ¿Dónde vives? Yo vivo en la cuadra 4, en Jerónimo. En la cuadra de la Perla. Claro, pero mis familiares viven, ¿cómo se llama?, en Santa Rosa, Pachacute, ¿no? Ajá, también. Y bueno, chalaco. Yo decir que también, ¿cómo se llama?, mi corazón también está, ¿cómo se llama?, ya, ¿no? Claro que sí. Con la gente de Pachacute. Claro que sí. Muy bien. Bueno, ¿tú cuántos años tienes? 30. 30 años. ¿Compositor desde cuándo? ¿Desde qué edad? Bueno, de que tengo uso, ¿cómo se llama?, de razón. ¿Qué compones tú? Bueno, yo me considero un compositor de música salsa. Salsa, básicamente. Claro, pero en el ambiente en el cual vivo, ¿no? Yo me desempeño como camarógrafo. Mi trabajo es hacer filmaciones, ¿no?, a los eventos infantiles. Uh-huh. ¿Y has compuesto salsas también? No, yo soy un compositor de música salsa. Uh-huh. ¿Y en este caso con Francesca le has compuesto una salsa? ¿Qué canción? No, es una balada, ¿no? La cual yo escribí, ¿cómo se llama?, para salsa, ¿no? Pero por los medios económicos se me era más fácil hacer un arreglo, ¿no? ¿Cómo se llama embalada? Ajá. Pero lo mío es la salsa, ¿no? Bueno, y esta canción, ¿cómo se llama? La que has compuesto para Francesca. Es como se llama La Vida Misma. Es una canción que yo escribí en el 2001. Ya, es una balada. Claro, es una balada en la cual me inspiré, ¿no? En cómo se llama, quería plasmar mi canción, cómo se llama, en la vida de muchas personas. Quería que muchas personas, cómo se llama, se identificaran, ¿no? Ya, y esta balada está participando en el Festival de la Juventud APDAI. ¿Cómo va, les va ahí en este concurso? Sí, quedamos, ¿cómo se llama? Por votaciones, ¿no? Lo cual nos pidieron, ¿cómo se llama? Una de la base, ¿no? Quedamos en el quinto lugar, ¿no? Uh-huh. ¿Todavía sigue el concurso o ya terminó? No, ¿cómo se llama? Hemos entrado entre las 26 mejores canciones, ¿no? De, ¿cómo se llama? A nivel nacional. Ajá, a nivel nacional. Somos los únicos representantes del Callao. Muy bien. Bueno, vamos a conversar también con Francesca Arenas. Ah, ella ha venido con sus lentes de sol grandotes. Ah, toda una artista ella, porque ya está en la semifinal de este Festival de la Juventud APDAI 2014. ¿Cómo estás, Francesca? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, tranquila. Esperando llegar. ¿Estás tranquila? Sí. ¿Y cuando cantas, cómo te pones? ¿Tranquila? Parece que me transporto, me meto en la canción. Te conviertes. Sí. Ajá. Y bueno, ¿y qué tal esta canción? Cuando la escuchaste, ¿te gustó? ¿Te sientes bien cantando esta canción? ¿Te identificas con la letra de la canción o no? En realidad, canción que si no me hubiera gustado no la hubiera cantado, pero es una canción que de verdad te hace reflexionar mucho y a pensar antes de actuar. Bueno, ¿cuántos años tienes, Francesca? 24 años. 24 años. ¿Y cantas desde hace tiempo? Cuenta. Mis papás son cantantes. Ajá. Mi mamá tiene un grupo, Francesca y las Sensuales. Francesca y las Sensuales. No se ha lanzado porque falta un apoyo también. Mi papá también es cantante, tiene su grupo de orquesta y yo también canto orquesta. Tú también cantas. O sea que de tal palo, tal astilla. ¿No? Muy bien, muy bien. ¿Y desde los cuántos años cantas? Desde los 12 años, pero profesionalmente en orquestas, desde los 16. Los 16. ¿Y qué música es la que más se te acomoda a tu voz? La salsa. ¿También te gusta la salsa? Sí. Ajá. Chalaca de corazón. Y claro, pues Chalaca. Por eso que tienes que escuchar radiochalaca.com, donde pasamos la mejor salsa las 24 horas del día. Bueno, y ustedes viven cerca. Sí. Son parientes. Nosotros somos, ¿cómo se llama? Primos. Son primos. Claro, vivimos en el mismo pasaje, todo ahí. Francesca siempre hace, ¿cómo se llama? Mi demos. ¿Y tú, compones? Claro, yo escribo y Francesca, ¿cómo se llama? Interpreta mis canciones, ¿no? Muy bien. ¿Y alguna canción, aparte de esta, que haya, digamos, trascendido un poco? Sí, los temas infantiles, ¿no? Francesca, ¿cómo se llama? Grabó en el 97. Estuvimos, ¿no?, presentando las canciones cuando nos... cuando trabajamos con la región, ¿no? La región Callao. Uh-huh. ¿Temas infantiles, claro. ¿Salseros o música infantil? No, música infantil, ¿no? Como El Niño Lobito, Mi Fantasía de Colores, Estrella de Belén. O sea que ustedes tienen su propia música infantil. Sí, somos, ¿cómo se llama? Bueno, no hemos crecido, ¿cómo se llama? En el ambiente. La única diferencia es el, ¿cómo se dice? ¿No? Que queremos, ¿cómo se llama? Trabajar con productores. Claro. Hay mucho talento aquí en el Callao, ¿verdad? Sí. Sí, yo conozco un montón, ¿cómo se llama? ¿Cómo se canta? Muy bien, ¿no? Mira, imagínate a esa chica, Amy Gutiérrez. Sí, también nosotros nos sentimos contentos y estuvimos apoyándola. Y bueno, y ahora definitivamente cuando las autoridades hacen estos eventos, se puede sentir ahí el talento pues que tienen los chalacos, ¿no? Muy bien, Francesca, entonces algo nos tendrás que cantar. Por supuesto. ¿Qué nos vas a cantar con hoy día? A ver, cuéntanos, ¿qué canción? El tema que está en concurso, La Vida Misma. La Vida Misma, ¿no? El tema que está participando pues en este Festival de la Juventud APDAI 2014. Vamos con este tema, lo va a presentar ahí el compositor, presenta el tema y ella cantará. Francesca Arena interpretando La Vida Misma para toda la gente del Callao, La Perla y también para Santa Rosa y Pachacute. La vida misma pudiera dar vida a aquellas bellas rosas. Hoy no sufriría vendrían y no llorarían, no se lamentarían. Al caminar muy lento, en un solo instante, floreció una rosa. Me acordé de él y su carita bella y todas nuestras cosas. Y miré a los cielos, hoy le pido un deseo a Dios, que llegue la aurora y proteja la flora del mundo y sus cosas. He pecado contra ti, he jurado ante Dios, he recordado el amor de mi esposa en una flor. He regado un jardín, lo he cuidado con amor, he brindado lo mejor. Dios escucha mi oración. Si la vida misma pudiera mostrarme o decirme algo, bríndame un consejo y que sea en verso de tanto sufrimiento. Descubrí el amor y ese sentimiento que no había dentro. Nació en un vacío que no había en el mío, de todo lo que siento. Y miré a los cielos, hoy le pido un deseo a Dios, que llegue la aurora y proteja la flora del mundo y sus cosas. He pecado contra ti, lo he cuidado con amor, he brindado lo mejor de mi esposa en una flor. He pecado contra ti, lo he cuidado con amor, he cuidado con amor. Dios escucha mi oración. Hoy te quiero junto a mí, tuyo es mi corazón. Tú y yo, he regado un jardín, lo he cuidado con amor. Dios escucha mi oración. Bien fuerte las palmas para Francesca Arenas, joven cantante chalaca, que está participando pues en este importante Festival de la Juventud Abdai 2014. Bueno, la única representante del Callao que todavía queda en este concurso a nivel nacional, ¿verdad? Sí, por supuesto, y tenemos que sacar la cara por el Callao. Ah, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues yo quiero agradecerles que hayan venido aquí y bueno, las páginas del diario Prensa Chalaca y también la señal de radiochalaca.com están al servicio de ustedes para que puedan difundir las actividades que hacen. No tenemos ningún problema, nos gustaría mucho apoyarlos a ustedes y apoyar a cualquier actividad cultural de los jóvenes del Callao. Muchas gracias por visitarnos y cualquier cosa que deseen manifestar, ahí los micros están para ustedes. Sus palabras de despedida. ¿Cómo se llama? Mandar saludos, ¿no? A todas las personas que nos vienen apoyando y también a las personas que apoyan al deporte, ¿no? Y también, ¿cómo se llama la música? Uh-huh. Estoy como se llama agradecido. Muchas gracias también a ustedes. Y también las palabras finales de Francesca Arenas. Claro que sí, muchas gracias. Agradecer a todas las personas que nos han apoyado y mandar un saludo. De repente a las personas que de repente por ahí nos puedan apoyar. ¿Qué clase de apoyo necesitan? Necesitamos mejorar la grabación que tenemos para poder ser vistos mejor musicalmente para poder quedar en el concurso. Claro que sí. Un apoyo. Muy bien. Muy bien. Ha sido pues Pierre y Francesca que estuvieron con nosotros, jóvenes talentos del Callao. Bien, amigos, nosotros nos tenemos que retirar. Ya está aquí nuestro amigo Mauricio Samanamut y su programa Jarana con nuestra música peruana. Así que los dejamos en la sintonía de Mauricio y nosotros nos estamos reencontrando el día lunes a partir de las 9:30 de la mañana. Que tengan ustedes muy buenos días. Grupo de Comunicaciones ACISAC y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. Lo mejor de nuestra música criolla. En Jarana con nuestra música peruana. Jarana con nuestra música.